La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Hubo 2.979 nuevos casos de coronavirus en el país y 62 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados asciende a 83.426. Ya son 30.095 los pacientes dados de alta. Estados Unidos, los estudiantes extranjeros que solo tomen clases online deberán irse del país. La medida se tomó porque distintas universidades optaron por el formato virtual para prevenir contagios por coronavirus. Afecta a las visas F1 y M1. Melissa Zurita fue amenazada desde la comisaría por la exmujer de su marido. Lo único que le falta es matarnos, dijo. La detenida intentó acuchillarla en su casa, delante de su hija, a principios de junio. Con hospitales colmados, la provincia ya traslada pacientes graves entre municipios cercanos. 3 centros de salud provinciales registran 100% de ocupación de camas de terapia intensiva. Otros 8 tienen más del 80% de sus unidades en uso. Ante este cuadro de situación, desde el Ministerio de Salud bonaerense indicaron que ya comenzó el traslado de pacientes graves entre municipios cercanos y la reubicación de infectados leves en centros de aislamiento no hospitalarios para descomprimir el sistema sanitario. Según un documento interno oficial, el Hospital Gobernador Domingo Mercante en José C. Paz tiene el 100% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Lo mismo ocurre en el Simplemente Evita, en González Catán, en La Matanza, y en Magdalena B. de Martínez, en General Pacheco, Tigre. El Centro de Salud Provincial Isidoro Iriarte, en Quilmes, tiene el 95,24% de sus UTI ocupadas, mientras que el Intersonal Profesor Dr. Luis Güemes en Aedo, Morón, tiene ocupadas el 90,21% de sus 21 unidades de cuidados intensivos. Alberto Fernández a Bolsonaro le mandó este mensaje: este virus no distingue entre gobernantes y gobernados. Le deseó Fernández una pronta recuperación a Jair Bolsonaro tras contagiarse COVID-19. El presidente le recordó a su par brasileño que el contagio no distingue entre gobernantes y gobernados. La Rioja vuelve a la fase 1 de la cuarentena por el rebrote de casos. El gobernador Ricardo Quintela anunció que a partir de la medianoche del jueves endurecerán el aislamiento en la provincia. El equipo argentino de antropología forense identificó restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre fue una de las víctimas de la masacre de Ayotzinapa en 2014. Tenía 19 años. Diputados analizan proyectos de ley de emergencia turística Se trata de una reunión informativa en comisión para analizar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector. Cristiano Ronaldo cambió su look y en las redes lo comparan con el Cholo Simeone. Este martes, en el partido ante el Milan, el crack de Juventus presentó un nuevo corte de pelo. ¿Se parece al entrenador de Atlético Madrid? La Argentina deberá pagarles 224 millones de dólares a los fondos buitre por el default de 2001. La jueza Loreta Presca falló contra el país en medio de la negociación por el canje de deuda. Nueva moratoria impositiva incluirán deudas hasta el 30 de junio y darán plazo de hasta 120 cuotas. Habrá tiempo de adherir hasta el 31 de octubre. El primer pago vencerá el 16 de noviembre. El oficialismo enviará el proyecto al Congreso. La construcción cayó 48,6% y la industria 26,4% anual en mayo, según el INDEC. El desplome de la actividad fue menor en comparación con abril por la reapertura parcial de la actividad. La fabricación de autos se derrumbó casi 75%. Un incendio destruyó una iglesia en Ingeniero White. Solo se salvó la Biblia. En el templo encontraron el cuerpo de un hombre que había entrado a robar. En la madrugada del viernes, un grave incendio se desató en una iglesia de Ingeniero White, en cuyo interior encontraron el cuerpo calcinado de un hombre de 25 años. Las pérdidas en el lugar fueron totales, salvo por una Biblia que quedó intacta sobre un atril. Cuando los bomberos lograron apagar las llamas en el templo de la calle Carrega al 3400, fue que descubrieron detrás de la puerta principal el cuerpo de Ramón Elías Arce, quien, según los medios locales, había entrado junto a dos cómplices a robar una garrafa y tirantes de madera. Tras el incendio, varios testigos aseguraron haber visto a una persona salir corriendo de la iglesia con una garrafa de 10 kilos en su poder. Horas después, la policía identificó al hombre como Jonathan Daniel Azanier y lo detuvo por hurto. Sin embargo, todavía se desconocen las causas que provocaron el fuego que mató a Arce. Mientras se espera el resultado de las pericias y la autopsia del cuerpo, la causa se caratuló como averiguación causal de deceso y hurto y quedó a cargo de la UFIG número 2. Quilmes volvía de donar sangre para su hermana y fue asaltada por dos delincuentes. Estaba dentro del auto con su sobrina cuando los ladrones rompieron los vidrios. Otro robo violento en plena cuarentena por el coronavirus. Esta vez ocurrió el lunes a la tarde en Quilmes y las víctimas fueron dos mujeres atacadas en la puerta de su casa sobre la calle Bernardo de Irigoyen. Ella se prendió fuego sola, haciendo brujerías. La insólita defensa de un acusado de intento de femicidio en Salta. La víctima declaró que él la roció con alcohol y le tiró un encendedor encima. El ataque fue en un cementerio. Jair Bolsonaro se sacó el barbijo tras anunciar que tiene coronavirus. El presidente de Brasil se quedó sin tapabocas para darle un mensaje a su pueblo, sin respetar las indicaciones sanitarias. Tras anunciar que dio positivo en coronavirus, Jair Bolsonaro se quitó el barbijo y le agradeció a todos los que rezaron por él. El presidente de Brasil tampoco respetó la distancia social mientras hablaba con un grupo de periodistas que estaban haciendo guardia a la espera del resultado. El mandatario de 65 años se tomó la situación con naturalidad. Aseguró que se siente perfectamente bien y que seguirá trabajando. Además, contó que ya comenzó a ser tratado con hidroxicloroquina, el medicamento que tanto promovió en combinación con azitromicina. Según detalló, esta combinación ya le estaría dando resultado, considerando que el lunes ingresó al hospital con 38 grados de temperatura y este mediodía ya estaba con 36. ¿Se acuerda, no?, del día que Jair Bolsonaro habló de gripecita y otras frases polémicas sobre el coronavirus? Bueno, el mandatario confirmó este martes que tiene COVID-19. Desafiante, dijo que se someterá a un segundo hisopado para estar seguro. El ultraderechista minimizó la enfermedad desde el inicio de la pandemia. El 24 de marzo la calificaba de gripecita, una fórmula que repitió varias veces y por la que fue blanco de cacerolazos. Jair Bolsonaro y la hidroxicloroquina, una relación que no se sustenta en la ciencia. El mandatario brasileño se estaba medicando con este polémico fármaco y con el antibiótico azitromicina, pero igualmente dio positivo en coronavirus. El médico infectólogo Ricardo Teijeiro, matrícula nacional 58.065, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología e integrante del Consejo Consultivo en Salud, DTN, dijo: considero lamentable este mensaje que está dando, refiriéndose a Bolsonaro, claro. Dice que está haciendo un tratamiento que no le indicó un profesional de la salud, que no le indicó un médico. ¿Qué es la hidroxicloroquina, el polémico fármaco que toma Jair Bolsonaro? Se trata de un derivado de la cloroquina que se usa para combatir el paludismo. El nombre de la hidroxicloroquina comenzó a sonar en torno a la propagación del COVID-19 junto a una fuerte polémica sobre su efectividad en el tratamiento contra el virus. El fármaco en cuestión, defendido abiertamente por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es un derivado de la cloroquina que se usa para combatir el paludismo. Desde hace meses, con la imparable propagación del coronavirus en el mundo, comenzó a resonar el nombre del medicamento, dado que en muchos países se recomendó su incorporación en el tratamiento. Sin embargo, un numeroso grupo de infectólogos y estudios científicos desmintieron su efectividad. La hidroxicloroquina y la cloroquina son esenciales para personas que tienen lupus o enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea. La utilizan para controlar los síntomas, evitar discapacidades y superar complicaciones. ¿Cómo sacar plata o pagar sin efectivo este fin de semana largo? El Banco Central de la República Argentina quiere impulsar los medios de pago electrónico y garantiza que habrá dinero en las terminales para evitar filas. Con los feriados del jueves y viernes por el Día de la Independencia y la Jornada Puente, las autoridades del Banco Central buscan impulsar la costumbre de usar en todo lo que se pueda el dinero electrónico. La entidad recordó que todos los comercios deben aceptar el pago con tarjeta de débito, a excepción de los que se encuentran en localidades con menos de 1.000 habitantes o en operaciones inferiores a 10 pesos. No puede sumar un recargo. Por su parte, la tarjeta de crédito, que permite comprar en comercios y tiendas online en una o varias cuotas, también se puede aprovechar para retirar efectivo en cajeros automáticos. Desde el home banking y la banca móvil se puede a cualquier hora transferir dinero, pagar impuestos y servicios, tomar préstamos, hacer plazos fijos tradicionales y en UBA y realizar y aceptar débitos directos. En la misma línea, la billetera electrónica posibilita las transferencias de celular a celular a través de una aplicación para teléfonos móviles y las adhesiones a las tarjetas de débito, crédito o cuenta bancaria. Alberto Fernández pidió a empresarios volver a la esencia productiva del capitalismo. En el encuentro anual de la ACDE, el presidente dijo que el campo no se choca con la industria. Destacó el modelo Ford. Fernández pidió este martes volver a la esencia del sistema capitalista, que es la producción y no la especulación, al dirigir un mensaje en el 23 encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE. Muchos imperios económicos se olvidaron de lo mejor del capitalismo y se aferraron a lo peor, que es la lógica financiera, por lo que descubrimos que muchas empresas tenían un valor ficticio por esa especulación financiera, recriminó el jefe de Estado. Eve de Bonafini le mandó una carta a la reina Isabel por el oro venezolano. La titular de Madres de Plaza de Mayo se quejó porque la justicia británica no reconoce al gobierno de Maduro para disponer de 31 toneladas de lingotes depositados en el Banco de Inglaterra. Espionaje ilegal, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani fueron citados a indagatoria. Lo decidió el juez Augé. También procesó al exespía Alan Ruiz, que estaba a cargo de las operaciones. Sabina Frederick le bajó el tono a la tensión con Sergio Berni, pero se diferenció. Tenemos distinta trayectoria. En diálogo con TN desestimó los cruces con su par bonaerense. Contó que se ven lo necesario y aclaró: estamos trabajando juntos. Uruguay exigirá un test negativo de coronavirus para entrar al país. Deberán ser realizados hasta 72 horas antes del ingreso al vecino país, que sigue cerrado al turismo. Daniel Goyán advirtió que si liberan el AMBA, estallan Córdoba y Rosario. El ministro de Salud bonaerense alertó sobre las consecuencias que podría tener el levantamiento de la cuarentena y sostuvo que lo ideal es mantener una estrategia consensuada con la ciudad. Hay una nueva teoría: el coronavirus ya estaba agazapado en Europa antes de ser descubierto en China. Científicos de Oxford plantean que hubo rastros de COVID-19 en muestras de aguas residuales de España, Italia y Brasil, que son anteriores al descubrimiento en Wuhan. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Bueno, un poco de chusmerío de feria también. Aseguran que un político ligado a la ciudad estaría interesado en Guillermina Valdés. Marcela Tauro deslizó que se trata de un personaje que suele liquear a famosas. Esta pareja nunca puso punto final, es punto y coma, dijo Luis Ventura en Fantino a la Tarde. Y con esta frase, el periodista dio pie a un inesperado aporte de Marcela Tauro sobre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Según Tauro, flamante incorporación al programa después de su salida de Intrusos, la empresaria y el conductor no tienen futuro juntos. Mi intuición es que no vuelven. Para mí, hay un tercero que por redes la sigue a ella, comentó ante la sorpresa del conductor, que enseguida pidió más datos. En el panel barajaron futbolista, actor, empresario como las posibles ocupaciones del pretendiente de Valdés, pero una vez más Tauro enmudeció a todos. Es político, la sigue y le pone me gusta. En este punto aclaró que el señor tiene ese hábito con varias famosas. Hace frío en Mencués, señoras y señores, en Río Negro. La temperatura fue de 25 grados bajo cero. La nieve acumulada llegó a los 40 centímetros. El máximo histórico había sido de 39 grados bajo cero en 1984. Es en este momento el paraje Mencué, en la provincia de Río Negro, el lugar más frío del país. Descubrieron al agujero negro más destructor del universo. Devora la energía de un sol por día. Se trata del objeto J2-157, que tiene 34 mil millones de veces la masa de la estrella de nuestro sistema. Ah, la pucha. ¿Por qué Ennio Morricone y Clint Eastwood estuvieron distanciados casi 50 años? El compositor, que murió esta semana, trabajó junto al actor en varios westerns del director italiano Sergio Leone. No haber ganado el Oscar me molestó un poco durante años. Colaboré mucho con el mercado norteamericano, reconocía Ennio Morricone en el libro En busca de aquel sonido, una larga entrevista, más de 400 páginas, que le hizo el músico Alessandro De Rosa, coautor del volumen. Cuando le entregaron el premio honorífico en 2006, habían pasado 37 años desde su primera banda de sonido para una película de Hollywood. Fue en 1970 cuando compuso la música de Two Mules for Sister Sarah de Don Siegel. Aquella película la había protagonizado Clint Eastwood, el protagonista de los westerns de Sergio Leone, que le habían dado a Morricone la posibilidad de trabajar en los Estados Unidos. Eastwood fue el encargado de entregarle el Oscar y le hizo de intérprete en aquella ceremonia, de la que Leone cuenta que lo que más le impresionó fue la precisión con que se medía el tiempo del que disponía cada premiado para su discurso. Si no terminabas a tiempo, se cortaba la conexión. Debajo del escenario había unos energúmenos que comenzaban a agitar los brazos. No sé inglés, pero te aseguro que eran muy comunicativos. El Festival de Venecia competirán menos películas para garantizar el protocolo sanitario. la celebración cinematográfica más antigua del mundo, se hará en septiembre. El 28 de julio darán a conocer los nombres de los films que lucharán por el León de Oro. Otro tema, el FMI dijo que la nueva oferta de la Argentina a bonistas es un paso importante. El fondo quiere que los acreedores ayuden al gobierno a establecer la sostenibilidad para que el país pueda tener un crecimiento inclusivo. Martín Guzmán, sobre la deuda, dijo: la Argentina muestra que hay una gran voluntad para acordar. Remarcó que persisten diferencias con el grupo de acreedores liderado por BlackRock. Esperamos que se tomen un tiempo para evaluar y decidir, dijo. Scola confirmó que quiere ir a los Juegos Olímpicos. El increíble récord que podría lograr el histórico basquetbolista fue presentado ante los medios en el Varese de Italia. Scola, de 40 años, dejó en claro que su objetivo de mantenerse en actividad por una temporada más es para llegar con buen ritmo a la cita olímpica. 5 provincias habilitaron el turismo interno para el fin de semana largo. Mendoza, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tierra del Fuego autorizaron los traslados puertas adentro de cada distrito. Mar del Plata registró un récord de casos de coronavirus. El total de positivos asciende a 58. Además, hay 15 pacientes que se realizaron el hisopado y aguardan el resultado. Mauricio Macri reaparecerá en una conferencia virtual con Mario Vargas Llosa. Volverá a la escena pública para participar de una charla sobre Latinoamérica a 4 meses de su última exposición. Un barbijo inteligente tiene Bluetooth y traduce hasta 8 idiomas. Una startup japonesa desarrolló C-Max, el tapabocas conectado que también puede transcribir lo que dice un usuario o amplificar su voz. ¿Qué me cuenta? Está controlado el brote de sarampión en la Argentina. El anuncio fue hecho después de 12 semanas sin casos. El informe será presentado ante la Organización Panamericana de la Salud. Polémica por el piloto de Fórmula 1 que se enfrió la frente con una botella de agua para pasar el control de temperatura. El piloto de McLaren quiso ingresar al paddock del Red Bull Ring, el circuito austríaco en el que consiguió su primer podio en la Fórmula 1, y un récord de vuelta espectacular, pero el primer control le arrojó una temperatura elevada. Las imágenes muestran a las claras que luego se enfrió la frente con la botella y al segundo intento la pistolita arrojó un resultado permitido. Según la escudería británica, el video está editado maliciosamente. McLaren dice que esto ocurrió el jueves 2 de julio y no el sábado 4, que fue el día de la clasificación, como se dijo inicialmente, y explicó que Norris había estado 10 minutos hablando con su entrenador a cielo abierto, muy expuesto al sol. La actriz Halle Berry renunció a interpretar un personaje trans luego de las críticas que recibió. La actriz pidió disculpas y se comprometió a seguir informándose sobre el tema. Un futbolista contagió a 20 personas por jugar un partido oficial tras un error en el testeo de coronavirus. El búlgaro Martín Kapdanski, infectado de COVID-19, fue sometido a un control que presentó fallas. La fortuna que perdería el Barcelona por el insólito error de fabricación en su camiseta. La indumentaria oficial debió retirarse de las tiendas de la marca debido a una increíble falla. El club le reclama un resarcimiento al fabricante que, de no ocurrir, podría derivar en un juicio. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.